prenda. Trapa encima de mí, ya sé que saca candela. Pura adrenalina es lo que corre por sus venas. Está dura, es una bella cara, lo que tiene ella. Porque tengo más sazón que tu abuelita en la cocina. Allá atrás me quedo de rehén. Y si me quedo te como otra vez.